cabeza sobre la mesa. Tú sabes que no resisto la soledad. Y salgo a volar tratando de olvidarte. Me voy pa' otro lado y pa' otras partes. Peor es el remedio que la enfermedad. Que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Nuestro amor es único. Es más grande que un océano. Esto no se terminó. No quiero decir adiós. Yo me puedo acomodar contigo. Ya que la vida se nos va y el futuro nos dirá si podemos ser amantes o amigos. Pronto para eliminarnos. Aún tenemos tiempo para analizarnos. Vamos a darle un chance a esta situación. Debes poner un poquitico de tu parte, pues nadie puede amar como yo puedo amarte. A veces hay que hacer de tripas corazón. Y me digo que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Que no cunda el pánico, que no panda el cúnico. Nuestro amor es único. Más grande que un océano. Esto no se terminó. No quiero decir adiós. Yo me puedo acomodar contigo. Ya que la vida se nos va y el futuro nos dirá si podemos ser amantes o amigos. ¡Sabor!